No, no, la verdad, sí, las generaciones son diferentes, la tecnología modificó muchas cosas, modificó la lectura, los chicos y los adolescentes y los adultos leen más, pero más corto, más conciso, piden otra lectura, pero no sé, yo veo apasionado por los libros en todos lados, no sé si se modificó como se modifican los tiempos. No para mal, es que se va modificando, el lector se modifica, el tiempo del libro se modifica todo. A mí me decían unos abuelos cuentacuentos, no me acuerdo cuáles eran porque varias veces estuve en contacto, amo los abuelos cuentacuentos, me decían que notaban que los chicos veían como cosas que antes eran para otra edad, estaban más avanzados en la edad, pero con una poca paciencia total cuando ellos les contaban un cuento. Entonces, los cuentos tenían que ser interesantes, mucho más elevados que lo que leían antes, pero cortos.